Vamos a empezar con, vamos a seguir con David Pineda Osorio, experiencia de curso de programación con herramientas libres. Así que les pido por favor atención acá adelante. Aló, ahora sí. Bueno, gracias por la compañera que se le ocurrió este invento un poco caluroso en febrero. Y a la amiga acá que está haciendo la traducción en lenguaje de señas. Veo que varias ya tienen como un texto que es como lo que voy a presentar. En realidad no voy a leerlo, voy a hablarlo para que lo tengan de referencia. Hay una versión grande, había alguien que necesitaba una versión grande, así que no sé si la habrá tomado. Iba a imprimir 10, pero imprimí mucho, no sé por qué, pero mejor. Gracias al Estado que nos financia las impresiones. Espero que estén bien todavía. Les voy a contar qué pasó con esto que se llama el curso de programación que realizamos o estamos realizando todavía desde el año pasado. Y en primer lugar, vamos a hacer una diferencia de lo que desde el mundo de la tecnología, desde lo que es el software, de qué es lo que existe en general. En general existen tecnologías que desarrollan las empresas como Microsoft, Facebook, Apple, etcétera, que son tecnologías que están desarrolladas con un pensamiento enfocado hacia la capitalización, hacia, digamos, la generación de riqueza, hacia, el intercambio, el mercadeo de productos, servicios e incluso datos, ¿ya? Mucho de esa tecnología desarrollada es tecnología cerrada, patentada, propietaria, que es como se le llama, o que tiene copyright. En cambio, existe otro mundo que también está, no está todo separado ni claro, sino está todo entremezclado también. El mundo de lo que se llama el software libre, el mundo del copyleft, el mundo de la, en general, de los bienes comunes, que te dicen que lo que se hace en torno a conocimiento o cultura o tecnologías es parte de la o de un bien social general de la humanidad y también es desarrollado por un grupo de personas que tienen las habilidades para programar o desarrollar ciertas cosas que son útiles como computadores o los sistemas operativos que nos sirven para comunicarnos. Por ejemplo, este computador tiene instalado un sistema operativo que se llama GNU Linux, Debian, que es lo que están viendo ahí. Y en realidad ustedes ni siquiera notan las diferencias, pero lo importante de hacer notar las diferencias ahora, en este momento, es que de partida usar tecnologías libres desarrolladas por comunidades de programadores que también son bienes comunes con licencias copyleft alguna en específica es mejor mucho mejor para sobre todo quienes estamos haciendo trabajo en organizaciones sociales y en términos de transformación o de mejorar las condiciones las condiciones económicas o el bienestar general de las personas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, siendo tecnologías libres, ustedes tienen acceso irrestricto a obtener esta tecnología, estudiarla, porque está el código disponible, modificarlo y hacer mejoras. ¿Ya? Entonces, teniendo en consideración estas dos grandes diferencias, a lo largo de bastante tiempo he estado trabajando en esto, o sea, no llegué el año pasado y se me ocurrió hacer esto, sino mucho tiempo trabajando con organizaciones, generando proyectos, construyendo en distintos espacios, fui tomando nota de que en realidad había muy poca capacidad o nula capacidad de desarrollar tecnología. ¿Ya? O sea, se usan solamente las herramientas disponibles en el mercado, internet, lo que sea, pero no hay una capacidad de crear desde el pensamiento de lo comunitario. ¿Por qué? porque en general todo lo que es esa capacidad está cooptada por las grandes empresas y a las grandes empresas no les interesa mejorar o desarrollar el bienestar social o las organizaciones sociales y el fortalecimiento de esta. Entonces dije, ok, yo ya tengo los conocimientos, habilidades suficientes para ordenar esto y transmitirlo. Se me ocurrió que, bueno, en base a esa necesidad de que no existe esta capacidad, desarrollar un curso de programación utilizando herramientas libres, sistema operativo GNU Linux, de ahí les voy a contar. Y no estaba el espacio, no se me ocurría dónde, porque igual no puede ser en una institución, no soy muy amigo de las instituciones. Entonces, al momento del año pasado habían pocos espacios como disponibles para dedicarlo a temas de enseñanza, que tengan internet, que tengan silla, mesa, etc. Entonces, justo apareció en órbita lo que es la Escuela Cooperativa Permacultura, no sé si la conocen o no. Bueno, es un espacio que se empezó hace poco a trabajar y tiene distintos proyectos de distintas áreas. Y queda por acá cerca, por el Metro Ñuble. Y yo fui en enero, diciembre del año pasado a proponer la idea. Y lo estuvimos hablando y ya como en febrero está confirmado de que iba. Entonces, en tanto desarrollé lo que es un programa de temas a tocar, porque es bien extenso. Y llegué a la conclusión de que era necesario trabajar en tres grandes secciones o tres niveles. El primer nivel se trata de conocer la herramienta del sistema operativo libre, o sea, lograr utilizar bien las herramientas más importantes disponibles base, desde lo que se llama la terminal, que es como donde ustedes pueden conversar con el computador. Y dentro de esas hay una que se llama grep, que sirve para buscar textos dentro de archivos de donde sea. Otra que se llama set, que es una especie de editor que les permite editar, modificar, cambiar, borrar, etcétera, sobre textos y sobre archivos también, de lo que sea. Y AWK. AWK es un lenguaje de programación que permite trabajar directamente con un montón de parámetros. Les permite trabajar y procesar la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, transformar un archivo y revisar que todo el formato, por ejemplo, que todos los textos estén en mayúscula o que estén con comillas abiertas y cerradas al principio y al final. Cosas que un texto, por ejemplo, un CSV que ustedes bajan de Datos Chile o de alguna parte, en general no está bien formateado, entonces hay que revisarlo o ver cómo hacerlo para que obtener otra versión de la información con que vamos a trabajar y que esté todo estandarizado a como lo necesitamos. Luego, el segundo ciclo, el segundo nivel, se trató de enseñar un lenguaje que se llama Python, un lenguaje de programación que permite de manera sencilla, porque es muy legible, desarrollar trabajo sobre información, desarrollar sistemas informáticos, acceder a bases de datos, hacer análisis de lenguaje natural, hacer gráficos de datos, etc. Y el último nivel se trata de trabajar el desarrollo web con un sistema que se llama Django, que funciona sobre lo que es el lenguaje Python. Entonces, hay toda una, digamos, una secuencialidad necesaria para las personas que no conocen nada del computador para llegar a aprender a trabajar con su máquina, programar sistemas, desarrollar herramientas que sean necesarias para alguna organización, para algún proyecto específico y también llegar a desarrollar web, que es lo que estamos ahora. Entonces, dentro de las metodologías importantes que he logrado desarrollar o utilizar para este curso, bueno, partiendo que con el sistema operativo libre, GNU Linux, existe un editor que se llama Emacs, que es un editor muy así como dedicado a la programación, pero también tiene otros usos muy útiles, que es la creación de documentos con un sistema que se llama Org. Por ejemplo, este documento que ven acá está hecho con Org. Y es muy sencillo porque ustedes para escribir en Org, ustedes solamente tienen que escribir y se formatea automático. O sea, es muy distinto al Word de Microsoft, en que ustedes se preocupan, este es título, este tiene tanto tamaño de letra, etc. Ustedes ponen un asterisco, espacio, el nombre del título y se forma el título. Cosas así. Es muy rápido, muy fácil de llegar a escribir, guardar y exportar a otros formatos. Por ejemplo, les puedes exportar a un formato de página web, HTML, con un par de comandos, o sea, un par de teclas. Y el PDF también, con un par de teclas lo apretan y ustedes obtienen el PDF. Y también tienen el formato .org, que al final es un archivo de texto, ¿ya? Que el editor Emacs lo entiende de manera adecuada para que se vea bonito. No sé si sería bueno que mostrar cómo es. Ya. Sí, o sea, un PDF es un PDF. O sea, lo puedes leer de donde sea. ¿Ya? Sí, de donde sea. Y antes de mostrarle, les voy a hablar de un sistema muy bueno que yo le veo mucho futuro en términos de trabajo de proyectos de manera colectiva. Un sistema que se llama Git, que permite hacer control de versiones de los documentos, textos, todo lo que ustedes estén desarrollando. Y no solo para controlar versiones, sino les permite tener adecuadamente definido el trabajo de todo un grupo de trabajo. Y al momento de que una persona termina de realizar su tarea, se hace la unión de los documentos que realizó con el proyecto central. Entonces, el sistema Git les va a permitir, primero, tener respaldos adecuados y gestionar mucho mejor lo que es el proyecto que están desarrollando, un documento, una serie de documentos, lo que sea. Además, está la plataforma GitLab, que permite almacenar el documento, o sea, evita que, por ejemplo, les roban el computador y desaparece la tesis. Entonces, si ustedes aprenden a trabajar con Git, que lo aprenden en una tarde, pueden tener respaldo de sus documentos, de todo el trabajo que hayan tenido. Y además, esta plataforma provee la facultad de participación entre los colaboradores o todos los que están trabajando en el proyecto, de establecer o definir distintas tareas o errores y generar un reporte de todo eso. Entonces, yo lo he usado como desde hace 2-3 años que lo he estado usando en el trabajo, en distintas cosas, y lo encuentro tal vez un poco críptico de uso al principio, pero entrando a manejar lo que es la herramienta, ustedes van a tener acceso a mucho más expedito al trabajo de sus proyectos, documentos y textos. Le voy a hacer una visual. Ah. Ya, por ejemplo, acá les voy a mostrar el texto que se desarrolla para promocionar esta actividad del Encuentro de Pedagogías Novae. Entonces yo lo tomé del Facebook y lo pasé al sistema Org. Y fue fácil porque fue llegar, copiar y decirle a los títulos, le puse asterisco y se transformó en título. Y el afiche, como poner el afiche, ustedes le ponen la ruta de donde está el archivo. Y listo. Y después lo muestra en la salida PDF o HTML o lo que sea. ¿Cuál es el título? Ustedes le ponen la etiqueta título y en inglés. Sí, hay que manejar algo en inglés. Y se genera el título después en la salida. El autor y otros datos que se podrían poner opcionales. ¿Ya? Y ahí está el resumen de los índices, o sea, de los títulos de cada parte del documento. Y apretando tab, ustedes pueden acceder al texto. ¿Ya? Además, esta herramienta, para los que les cuesta cómo escribir correctamente con todas las cosas ortográficas y todo, tiene revisión de ortografía o de sintaxis. Hay que configurarlo, sí, pero tiene. Y bueno, todo esto. ¿Cómo se generan los títulos de segundo nivel con dos asteriscos? ¿Cómo se generan las listas de cosas? Con una rayita, espacio, lo que quieren poner y así. Es súper potente, fácil de aprender. ¿Qué parámetros están abiertos de manipulación? Ponte tú si quisieras un juego medio surrealista y que te haga... Es que para eso ya tenés que como entrar a programar, para trabajar. ¿Se puede intervenir eso? Sí, este programa, este editor se llama Emacs. Está hecho con un lenguaje que se llama Lisp, que es Lisp, y es muy antiguo, pero sí. Entonces con Lisp, si tú aprendes o lees un par de libros de este lenguaje, tú puedes llegar y entrar a modificar las acciones posibles que podías hacer en este editor, en la raja. ¿Ya? Entonces, el Emacs con orgmode y git, como esencial para como poder trabajar dinámicamente y colectivamente con documentos, proyectos, de lo que ustedes quieran. No solamente como para cosas de programación. Bueno, les conté el espacio físico ahí en la escuela. Durante los primeros dos niveles ha sido en la escuela, y después el tercer nivel hubo un tema de que se iban a ocupar algunas horas, etc. Y buscamos para un día del jueves cambiarlo a la escuela pública comunitaria, que las siglas son casi lo mismo. Entonces, los días lunes y jueves, igual súper hardcore, porque además de que son temas densos de aprender, son dos días a la semana, pero necesario, porque si lo haces un día, se te olvida la otra semana, tenés que volver al mismo punto. A las 7 de la tarde, en realidad empezamos a las 8. ¿Por qué? Porque estamos en Chile, todos decimos a las 7, llegan a las 8, y entre tomar 11, conversar, actualizarse de la vida, empezamos a las 8, sí. Hasta las 10, a veces algunos días hasta las 11. La difusión la hicimos, bien autogestionado todo, por un WordPress que abrí, así bien sencillo, rápido, por Instagram, Facebook y eso, así como... Nada, como muy... No invertí nada más que mi tiempo en hacer los documentos. Eso, en hacer los documentos, igual no es sencillo, porque por lo menos por cada 10 páginas me habré gastado unas 6 horas. Así como sentado, trabajando, haciendo ejemplos, que funcionara y todo. Entonces, en este momento debemos llevar unas 350 páginas, entonces imaginen la cantidad de tiempo que significa en trabajo como de una persona haciendo cosas. El financiamiento, como les dije, autogestionado, o sea, hice un truco de totalmente abierto para cualquier tipo de personas, pero quienes participan en organizaciones sociales, comunitarias, cooperativas, etcétera, tienen un descuento grande. Y solamente se paga el costo con matrícula de los costos de operación, como el uso del espacio, el internet, la energía, 10, 15 lucas, 20 lucas. Ahí fuimos viendo según el plan de trabajo. Y para el resto de las personas, 100 lucas, algo así. Que igual es muy barato para lo que son cursos de programación en una universidad o estas OTEC que hay, que por un curso así... con esta calidad en castellano y todo, te cobran fácil por persona 1 millón de pesos, algo así. Entonces, bueno, el que no se inscribió se lo perdió. pero lo importante es que el enfoque de este curso está enfocado a personas que trabajan en organizaciones sociales, porque mi interés es como que este conocimiento se traspase a personas que en realidad están trabajando por los cambios que yo también quiero. Y no personas X que quieren aprender para hacer como, no sé, un emprendimiento o lo que sea. Porque para eso pueden leer libros, como yo. Bueno, la retroalimentación y participación, todo fue muy como, ¿cómo diría? Como orgánico, o sea, a medida que íbamos aprendiendo, la gente que se quedaba atrás, esperábamos y volvíamos al punto que no se conocía. Y también lo que había alguna duda grande o problema, los estudiantes tienen la posibilidad de registrar en la plataforma del GitLab lo que necesitaban que se explicara mejor. ¿Ya? Las proyecciones, bueno, volver a hacer el curso, tengo que gestionar el tiempo todavía de todo esto. Hacer las correcciones como de redacción y todo que faltan, mejorar los ejemplos, añadir más ejercicios y tal vez tirar algún libro también con licencia copyleft que contenga los contenidos de esto. Y también la posibilidad de que está abierta la posibilidad de que otras personas que tengan los conocimientos mínimos tomen el proyecto porque está como disponible para todos y hagan el curso donde puedan o quieran realizarlo. Y bueno, está el enlace al final del documento y pueden descargar el enlace como del texto y ver. ¿Tenía un modelo pedagógico? Aquí está el Camilo y te puede contar la experiencia que... ¿Es como que tiene el modelo pedagógico o viene después en otra parte? No, si no lo saqué, o sea, saqué herramientas y... Sí. Claro. Bueno, me dicen que cierro. Y bueno, como último dato, por ahí mencionan el texto para que lo vean, un chat en Telegram con todo el curso para conversar los detalles del curso y también compartir enlaces, actividades extra que se hagan, lo que sea. Es súper bueno mantener un chat, una conversación fluida con todos, entre todos. Entre todos. Ya. Yeah. Eso.